Amén. Vamos a abrir a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12, 16 y 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12, 16 y 17. Vamos a ponerlo en pie, las hermanas lean el 12, los varones el 16 y todos juntos en el 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, 16 y 17. Hermanas, comiencen. Ya llegamos a la tercera iglesia, que corresponde a la tercera parábola. En la tercera parábola vimos el grano de mostaza, que es una hortaliza que debería ser comida, pero que se convirtió en algo anormal, monstruoso. Se convirtió en un árbol. Usted diría, ¿pero qué hay monstruoso en un árbol? Un árbol es normal. ¿A ustedes no les gusta estar debajo del palo de mango? ¿Qué hay anormal de ese árbol? Bueno, no tanto es anormal el árbol, pero si una hortaliza se convierte en un árbol, seguramente es algo anormal. Y más aún en este hortaliza que se convirtió en un árbol, se anidaba en sus ramas aves de los cielos. Y en las parábolas, aves de los cielos habla de espíritus malignos. Quiere decir, se convirtió en algo donde los mismos espíritus malignos podían esconderse allí. Esta es la parábola de la mostaza, algo terrible que ya el hermano nos compartió, no en cuanto a un análisis y interpretación, sino vimos el encargo. Ahora queremos ver del lado de las iglesias el encargo que hay. Recuerda las cuatro áreas, ¿cuáles son? Primeramente, un llamado colectivo, individual. Segundo, Cristo se manifiesta o se presenta. Tercero, Él expone una situación, la carencia de la iglesia. Y cuarto, Él da una promesa, remedio o una remedio premio, como la solución del problema. Vamos a seguir en esa misma consideración. ¿Cuál sería el llamado? Él llama al ángel o el mensajero de la iglesia. ¿En dónde? Pérgamo. ¿Qué significa Pérgamo? Pérgamo significa matrimonio. Bueno, este tiene su lado positivo y su lado negativo. Positivamente, esto significa que Dios quiere casarse con la humanidad. Dios nos creó de tal manera que Él quiere casarse con la humanidad, quiere ser el marido, en un matrimonio universal entre Dios y su pueblo. Si entendieran eso, se hubieran alegrado. Pero no entendieron. Porque la mayoría no son casados. Entonces no pueden valorar eso. Yo quisiera, aún en su edad, que no son casados, la mayoría, pudiera apreciar, hay algo maravilloso en este universo. Hay un marido eterno. Y este marido está trabajando para el día donde Dios se case con la humanidad y formar una pareja eterna. Cristo y la iglesia, Dios y la humanidad, unidos eternamente. Por eso cuando Cristo nació, Él tenía dos nombres. Uno es Jesús, Jehová nuestro Salvador, pero el otro es ¿qué? Emmanuel, Dios con los hombres. Dios con nosotros. Y cuando termina Apocalipsis, hay una magnífica escena donde dice, el tabernáculo de Dios con los hombres está. ¡Qué glorioso día! Cuando entre nosotros estará el tabernáculo de Dios, que será Dios mismo. En el Nuevo Jerusalén no hay ni templo, porque Dios es el templo de esa ciudad. Dios y el hombre unidos eternamente. Magnífico, glorioso. Pero como hay en esta historia un enemigo, que todo lo que Dios pretende hacer, el diablo anticipa. Antes de este glorioso matrimonio, el diablo anticipa las cosas para buscar casar el hombre con otras cosas. Dios quiere casarse, sí. Pero Pablo dice que para casarse debemos ser una virgen. Vamos a abrir a, creo que es segunda de Corintios. Capítulo 11, versículo 2. Alguien, por favor. 2 y 3. Bueno, en esta versión dice que sus sentidos sean corrompidos de la simplicidad y la pureza para con Cristo. Segundo de Corintios 11, 2 y 3. Aquí hay una palabra Pérgamo que habla de un matrimonio que Dios quiere celebrar entre Él y su creación, redimido, regenerado, transformado, edificado para ser una esposa. Y Dios con esta esposa casarse. Este proceso comenzó Dios viniendo para llegar a ser espíritu y que Él entró en nuestro espíritu. Ya Él se unió a nuestro espíritu. ¿Cuántos aquí tienen Dios unido a su espíritu? Bueno, ya comenzó el proceso, pero no se ha concretado el día del matrimonio. El proceso comenzó. Sin embargo, antes que Dios concluyera este proceso, el enemigo quiere casarnos con otras cosas. ¿Y cómo lo hace? Como dice aquí Pablo, dice que Él nos cela con el celo de Dios, porque Él que nos entregó como una virgen. En este momento no es el día del matrimonio, es el día de las vírgenes. Hoy es el día de las vírgenes. ¿Hoy es qué día? ¿Cuántas vírgenes hay aquí? usted no es virgen aquí, usted no califica para ese día. Obvio, estamos hablando de vírgenes espirituales, pero también implica y involucra su estado tripartito. Quiere decir virgen aquí, quiere decir no contaminado. No contaminado. Tiene que llegar al punto donde usted y yo no tenemos contaminación ni en espíritu ni en cuerpo. Tenemos un estado sin contaminación. Todo lo que hay en este mundo está aquí como una bacteria, como un virus, buscando contaminarnos. En un sentido, para usar la tecnología, en un sentido de ilustración, hay algo llamado el internet. Y ahora por el internet hay hombres y personas dedicados día y noche a crear virus. Todo clase de virus. Y ahora tienen cosas, yo estoy muy atrasado, hermano Julio ha tenido que instruirme y decirme cosas que yo ni sabía. Yo todavía estoy como 10 años atrasados en cuanto a la tecnología. Y ya no hay solo virus, ya hay troyanos, hay esto, hay aquello, hay gusanos. Y todos son cosas que malvados han diseñado y lo lanzan a la red. Y su placer es, escuchen esto, su placer, porque hablamos con un hacker. ¿Y sabe qué es su placer? El placer de ellos es infectar y ser infectados. Uno dijo, uy, yo he perdido como 3 computadores siendo infectado, pero eso es mi gozo. Ser infectado para descubrir cómo desinfectar. Eso es el internet. Pero hay otro ahí haciendo lo mismo. Lanzando virus por todo lado. Virus espiritual. Y aquí Pablo dice, yo temo. Y voy a decir esto hoy, yo temo. ¿Cuántos aquí genuinamente son hijos del reino? ¿Recibieron la semilla del reino? ¿El rey ya fue instalado en usted? ¿Usted ya dejó el reino del diablo? Y ahora pertenece al reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos de aquí están en el reino de los cielos? Amén. Pero temo. Sí, usted está. Pero temo. Tengo que lanzarles un temor mío. Pero no es mi temor. Solo leeré el temor bíblico. Yo temo que de alguna manera, de alguna forma, como la serpiente astuta en aquel día engañó a Eva con su astucia. Todos aquí se creen inteligentes y capaces, y siempre cuando oyen una palabra como oímos esta mañana, todos se sienten y dicen, eso no me va a pasar a mí. ¿O no? Yo soy muy listo para eso. Hermano Julio, yo le cuento, yo sí puedo andar arriba, abajo, cogido de la mano, y eso no me va a acontecer. Eso no me va a acontecer, hermano Julio. Usted no me conoce. Por lo tanto, hoy tengo que lanzar mi temor. Esos son los que hablan así, son los que el diablo más le gusta. Esos son los que le gustan. Los que se creen capaz son su mejor reto. Esto sacaré placer en verlo caer. Porque lo que más le gusta manipular es la autosuficiencia y el orgullo humano. Los más orgullosos, los más que se creen capaces, son los que él dice, esto será mi cena. Tengo preparado mi cena de año nuevo. Lo tengo gordo. Me gusta los autoconfiados. Esos son los que caen como cocos. Porque el serpiente con astucia. ¿Cómo entró a Eva con astucia? Con que Dios te ha dicho, despertó lo que ella creía saber. No, usted no sabe nada, serpiente inútil. Dios no dijo eso, ya la tenía. Ya mordió. Con el momento que ella sintió capaz de debatir con la serpiente, ella ya había mordido el anzuelo. Lo único que tenía que hacer ahora era entrarla lentamente. Yo no sé si han ido de pesca. En mi país pescamos mucho. Pescamos con anzuelo. Mandamos. Y si es un pez grande, muerde. Usted nunca lo mete inmediato. Cuando yo pescaba, muerde el pez, se suelta la línea y lo deja correr. Corra. Ya está mordido. Hay que dejarlo creer que se puede escapar. Y luego se pone lo que se llama el freno. Se pone el freno y se queda quieto un minuto. Y luego lentamente lo va entrando. Y el pez piensa que escapó. Y no sabe hasta que le metió la red debajo que ya estaba cogido. Ahora comenzó a pelear, pero ya es tarde. Está dentro de la red. Su silencio me convence que me está entendiendo. Los jóvenes más confiados son los que el diablo atrapa primero. Y más de uno aquí ya fue atrapado. Sin embargo, por misericordia están aquí. Y Dios lo puede restaurar porque Él es el Dios de la restauración. Gracias, Señor, que eres Dios de la restauración. Pero quiero lanzar este miedo. ¿Cuál es este miedo? Que Satanás, la serpiente, como engañó a Eva, y no crea que Eva era un caído del zarzo y ustedes más que Eva. Yo le garantizo que la astucia de Satanás ha aumentado con el tiempo. No es el mismo astuto de en aquel tiempo, ya es un astuto ya mucho más desarrollado. Y usted no podrá con él. Por lo tanto, lo que hay que hacer es huir. Por eso Pablo dice a Timoteo, ¿huye de qué? Pasiones juveniles. Huye. Entonces no es cuestión de ser capaz, es cuestión de huir. Entonces hay que huir de la contaminación de un mal matrimonio. Matrimonio es algo magnífico, pero un mal matrimonio es algo terrorífico. ¿O no? Otra vez, ustedes no saben. Pero yo les garantizo ahora, un mal matrimonio es terrorífico. Me alegro que Jairo, después de unos cuantos regaños en Bogotá, que lo regañamos, obedeció y ahora quedó bien casado. Me alegro que obedeciste para tu bendición. Otros no obedecieron, se casaron mal. Y desde el día del matrimonio hasta el día de hoy, viven un terror. Casarse con Dios será un sueño cumplido. Ser engañado por el diablo será un terror toda tu vida. Satanás, con astucia, quiere engañarnos y corrompernos y separarnos de la sencillez y la pureza para con Cristo. Y arruinarnos para el día de la boda. Todos ustedes junto conmigo estaremos en la Nueva Jerusalén eternamente. Sin embargo, hay un glorioso periodo de 1000 años de fiesta de bodas, de matrimonio y festejo con el novio. Pero eso solo puede estar ahí las vírgenes prudentes. Hoy puede alistarse para ese día. O hoy puede arruinar ese día. ¿Cuál quiere usted? ¿Alistarse? ¿Arruinarse? ¿Cuántos quieren alistarse? Si quiere alistarse, tienes que guardar su virginidad para con Cristo. Usted no sabe lo que pierde. Hoy dice, no. La Biblia dice, una pequeña mosca daña el ungüento del perfumado. Usted tiene que entender el proceso antiguo de hacer perfume. Era un arte, hoy es una máquina. Siempre te pone unos códigos. Pero en esa época, hacer perfume era un proceso lento de extraer esencias de flores y de otros. Era un proceso de extracción. El problema es si cae una mosca en el ungüento, también extrae la esencia de la mosca. Por lo tanto, todo el ungüento se perdía. Ahora yo pregunto, tal vez a usted le gusta Chanel 5, pero ¿le gustaría Chanel mosca? ¿Le gustaría oler a mosca todo el día? Un pequeño mosca daña todo. Yo le voy a decir, una pequeña desliz puede dañar todo el ungüento. Dios es misericordioso, pero yo le voy a advertir, no pruebe, no rete la misericordia de Dios. No crea usted, Dios es misericordioso, entonces si yo la embarro hoy, Él me arregla y aún me alista para ese día. Cuidado, te puede dejar fuera aún desde hoy. Usted no tiene derecho de retar la misericordia de Dios. No tiene derecho de decir, Dios es misericordioso, por lo tanto si me la embarro, Él va a hacer algo para ponerme en ese día. No atreve a retar a Dios. No se atreve a retar su misericordia. Porque también Dios es un fuego consumidor. Usted dirá, oye hermano, ¿por qué ese tono tan serio? Porque quiero alistarles para las bodas. Mi meta es estar en las bodas. Pero yo quiero estar con todos ustedes. Y si no les hablo lo que necesitan oír para estar listo para ese día, tendré que estar ahí sin ustedes y eso sería triste. Todos estos años laborando y quedar ahí solo y ninguno de ustedes acompañarnos en las bodas sería triste. Por lo tanto, tengo que decirles lo que necesiten oír para estar en ese día. ¿Cuántos quieren estar en ese día? Entonces, hoy tiene que guardar su virginidad. Virgen en espíritu. Guardarse de toda contaminación de espíritu. Guardarse de toda contaminación de alma. Guardarse de toda contaminación de cuerpo. Bueno, eso era el panorama de Pérgamo. Ahora el panorama de Pérgamo no era el panorama bonito, sino el panorama negativo. Satanás en Smirna persiguió la iglesia, la hizo sufrir. Y él esperaba con eso extinguir la iglesia, pero no la pudo extinguir, sino la hizo crecer más. Por lo tanto, él dijo, esto no me está funcionando, yo voy a cambiar de táctica. Ya perseguirlos no me funcionó, ahora voy a hacer otra cosa, ahora los voy a alabar. Hay dos cosas que prueba el hombre, el sufrimiento y la alabanza, la escasez y la abundancia. Cuando Satanás no nos puede derrotar con sufrimiento, luego nos alaba. Uy, imagínense, aquí en nuestro medio, en algunos grupos ya lo hubieran hecho. Aquí no lo vamos a hacer, porque lo amamos y lo salvaremos. Pero otros medios hubieran dicho, aquí en nuestro medio tenemos un ganador del oro. Y ya le hubieran puesto a predicar como ganador del oro en las Panamericanas. Panamericana era Juegos Nacionales. Ganador de oro, le pone aquí a predicar. Que usted tiene que ser como el ganador de oro. Y el ganador de oro, ganador de oro. Y cuanto más lo eleven, después lo encontramos todos dañados, caídos en pecados. Porque cayeron en el viejo truco del diablo, alabar al hombre. Lo elevaron. Entonces, en Pérgamo, ¿qué pasó? Satanás no los persiguió más. No puedo perseguir a esta gente, porque mientras los persigo, parece que crezcan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a sacar y los voy a elevar, los voy a alabar. Entonces, el emperador comenzó a alabar a todos los cristianos. Ahora, todo el mundo quería convertirse en cristiano. No porque creían en Jesús, sino porque querían las alabanzas del emperador. Y lo que era pequeño hortaliza se convirtió en un árbol monstruoso. Porque ¿quién no quiere ser alabado? Bueno, esa es la historia de Pérgamo. Ahora vamos a ver cómo se manifestó Jesús. ¿Cómo vino Jesús? ¿Se manifestó como quién? Imagínense un novio con una espada que sale de la boca. ¿Le gustaría un novio así? ¿Dónde están las jovencitas? ¿Quisiera casarse con un hombre cuando te habla sale una espada de dos filos? Y esta espada no está en su mano. Esta espada es su lengua. Mira el primer capítulo. Primer capítulo de Apocalipsis dice que la espada salía de su boca. Quiere decir, lo que Cristo viene ahora, viene con una palabra que es una espada de dos filos. Todo nos gusta el hablar amoroso y poético. Que Cristo me hable y me dice, Orlandito, yo te amo, y le soba la cabeza, y le da palabras de amor y cariño. Y lean la Biblia, y busquen esa palabra. Por eso la mayoría les gusta leer Salmos solamente. Que les consuele. Pero cuando sale una palabra como espada de dos filos, dicen, no, me equivoqué, voy a buscar otro. Y es esa espada de dos filos que nos va a salvar. Para eso vamos a abrir rápidamente. Hebreos 4:12. Alguien lo lea, por favor. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los cuéntanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando decimos que hay que leer la Biblia, no es hay que leer la Biblia nomás, sino hay que permitir que la Biblia sea una espada de dos filos que entra penetrando en usted y haciendo separación en usted. Nuestra alma todavía está pegado a muchas cosas, ¿sí o no? Vírgenes en un sentido ya somos, en otro sentido no somos, y necesitamos que Él nos haga vírgenes. Pero ¿cuál es el proceso de hacernos vírgenes? La entrada de la espada que separa y corta de nosotros toda contaminación. Usted no puede decir que su mente no está contaminada. Usted no puede decir que sus emociones no están contaminadas. Cierto joven un día me dijo esto: hermano, yo estoy listo para casarme. Tengo paz para casarme. Y hace, sí, relación con Dios. Mal. Bueno, ¿usted cómo sabe entonces que tiene paz? Porque siento paz. No, lo que usted siente es una conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque para que usted sintiera paz, su relación con Dios tendría que estar re bien. Porque la paz procede de Dios. Si su relación con Dios está mal, usted no tiene base para decir que tiene paz. Solamente tiene una conciencia entorpecida que no siente. Para tener paz, mi relación con Dios tiene que estar bien y mi relación con la palabra tiene que estar bien. Por eso, jóvenes, ¿cuál era Cristo en este momento? No viene como el pastor con la faja de oro. Ahora no viene como el que sostiene las estrellas. Ahora Él viene con aquel que tiene una espada que sale de la boca. Si amas al Cristo con la faja de oro y que sostiene las estrellas, tienes que amar a este Cristo también. El Cristo que tiene la espada, porque es el mismo. Usted no puede tomarlo siempre siendo sostenido, pero cuando quiere hablarte con su espada, usted dice: no quiero eso. Tiene que experimentar la espada que sale de su boca. ¿Para qué sale esa espada? ¿Para destruir a usted? No, para cortarlo y cortar esas uniones que usted ha celebrado con cosas malignas, con cosas mundanas, con cosas pecaminosas. Él viene como una espada para hacer separación, para que usted pueda ser virgen en todas las áreas de su vida. Si quiere casarse en ese día, hay que ser virgen. En el buen sentido, nuestro espíritu ya es virgen. Pero ¿qué tal nuestra alma? ¿No es cierto que nuestra alma necesita algo que separe de muchas uniones? ¿No es cierto que usted y yo hemos unido nuestra alma a muchas cosas y aún personas que roben nuestra virginidad para con Cristo? Sí. Si no lo dice usted, lo digo yo. Sí, lo hemos unido. ¿Por qué decimos cuidado con las amistades mundanas? Porque robarán tu virginidad para con Cristo. Y sí, si usted es trigo, usted estará en el granero en el último día. Pero mientras tanto, en las bodas tendrá que estar en el llorar y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque usted permitió que su simplicidad y su pureza para con Cristo le fuese quitada. Por eso Él viene como una espada, para cortar, separar, purificar y recuperar la virginidad suya. Necesita que esa espada penetre y separe alma de espíritu, para que su alma no influya más en su espíritu, y más bien su espíritu influya en su alma. Para que su cuerpo no sea su líder y no mande en usted, sino que su espíritu mande en usted y su cuerpo sea su vehículo obediente al dueño. ¿Cómo es posible todo eso? Por medio de una espada. Por lo tanto, hoy no espero sacarle a usted una aleluya, sino espero que la espada penetre. Espero que la palabra entre y comience a hacer separación. Separación interior, separación exterior, y haga que usted se arrepiente. Porque el problema es, como dice, volviendo ya a Apocalipsis 2, si no se arrepienta, dice en el 2 que leímos, el 2:16, si no se arrepienta de haber contaminado su virginidad, él mismo vendrá y peleará con usted con la espada de su boca. Yo pregunto, ¿quiere meterse en esa pelea? ¿Qué esperanza tiene usted en pelear con Dios? Por lo tanto, es mejor arrepentirnos, ¿no le parece? Arrepentirnos de habernos contaminado, pedir su misericordia y dejar que la palabra opere sobre nosotros, recuperando nuestra virginidad, nuestra pureza, nuestra sencillez para con Cristo. Esto es individualmente, recuerda, el llamado es individual y es corporativo. Esto es para la iglesia, pero también es para usted como individuo. La iglesia tiene que mantener su virginidad, y por eso la iglesia tiene no solo el derecho, sino el deber de hablar, corregir y aun cuidar la iglesia de acciones pecaminosas aún de nosotros. Porque también hay que guardar la iglesia en un estado de virginidad. Y también la iglesia tiene el derecho y el deber de tratar con cada uno de nosotros para guiarnos a un estado de virginidad. Muchos dicen, no, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Él es la espada de dos filos. ¿Cuál es el estado de ellos entonces? Tercer punto de esta iglesia, ¿cuál es el estado de ellos? ¿Es un estado donde están contaminados? ¿Donde se han casado con otras cosas? ¿Donde han buscado, como dicen aquí, la doctrina de Balán? ¿Cuál es la doctrina de Balán? La doctrina de Balán era buscar beneficio personal por plata, en este caso era plata. Cada vez que uno busca beneficio personal, siempre termina contaminado. Lo único que podemos buscar aquí es que Dios esté contento, agradar a Dios. Cuando usted busca beneficio personal, terminará contaminado. Y luego, el remedio, que vamos a tocar más bien el remedio, que es lo más importante. 17, nos va el premio, remedio, y dice: Al que venciere, le daré que comer del maná escondido. ¿Cuál es el remedio para este estado de Pérgamo? Obviamente es la palabra como una espada, pero aquí lo dice de esta manera: es el maná escondido. ¿Dónde estaba el maná escondido? ¿Dónde? En la urna. ¿Y dónde estaba la urna? ¿Dónde? En el arca. ¿Y dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. Entonces, para llegar al maná escondido, ¿por dónde tenía que pasar? Por el atrio, por el lugar santo, entrar en el lugar santísimo, que implica pasar el velo, luego entrar, abrir el arca, sacar la urna y meterme dentro de la urna, y ahí está el maná escondido. Ahora yo pregunto, ¿en esta reunión hay maná escondido? No hay. Aquí solo hay maná público. Maná escondido, usted no va a encontrar aquí. Maná escondido no encontrarás en ninguna reunión de jóvenes. Lamento decirle que maná escondido ni encontrarás en el CEPED. Maná escondido tiene que encontrarlo en una búsqueda privada e íntima con Dios. Los que quieren solo maná público no tendrá la solución del problema de Pérgamo. Muchos pueden ser públicos. Los músicos, gracias al Señor, han mejorado, ustedes saben. Cada día son mejores. Pero advertencia, eso es puro público. Conozco más de un músico, canta y toca bien, y su vida espiritual está en el suelo, porque eso es solo público. La salvación no vendrá por lo que hacemos público, vendrá por lo que hacemos en secreto. La verdadera experiencia con Dios se gana en secreto y Dios lo manifiesta en público. Pero si usted espera lo público, si usted depende de lo público, usted y yo no podremos estar preparados para el día de la boda. Necesita una vida privada y secreta con Dios, donde usted penetra del atrio hasta el lugar santo, del lugar santo hasta el santísimo, pasar el velo, su carne ser tratado, entrar en el arca, abrir la tapa, sacar la urna y encontrar la maná escondida. ¿Quiere tomar ese camino? ¿O quiere el camino fácil? El camino de la conferencia de jóvenes. Yo espero que no dejen de venir. Pero solamente estar aquí y aleluya, aplaudir y cantar, esta es la esperanza, magnífico. Pero no es el maná escondido. Es un maná público chéverísimo. Porque el maná siquiera no era ni crudo. Lo preparaban, lo horneaban, lo fritaban, le hacían cosas. Y a veces era un maná sabrosísimo. Hoy tuvimos un maná sabrosísimo, ¿cierto? Esta es la esperanza. Pero para que eso llegue a ser algo que te salve, tiene que convertirlo en maná escondido. Tiene que buscar delante de Él hasta que se penetre en la plena filiación. Cantar aquí no te entrará en la plena filiación. La plena filiación necesita una búsqueda particular, específico y profundo. Y ser hijo de un hermano que sirve no te salva. No te salva. Hasta te condena más. Por lo tanto, ¿cuántos quieren el maná escondido? Hay que buscar maná escondido. ¿Qué más hay que buscar? Dice, y nos dará una piedrecita blanca. Ahora, ¿qué es esa piedrecita blanca? No es una perla que usted compra por allá. Esta piedra habla de una persona transformada. No solo vamos a buscar una experiencia especial con Cristo, sino vamos a buscar la transformación. Jóvenes, la vida cristiana no es la vida de envejecerse, sino la vida de ser transformada. Cuando uno ve la cabeza de William, lo único que puede decir con certeza es que ya está más viejo. Pero no sabemos si esas canas representan transformación o no. Deberían, en una experiencia normal, representar transformación. Pero yo conozco algunos creyentes bebés envejecidos. Son viejos, pero siguen siendo bebés. No hay transformación en ellos. Esta piedrecita blanca habla de transformación. Vamos a buscar maná escondido, pero también vamos a buscar transformación. Tocamos el piano, han ido mejorando. Eso es magnífico. Pero no solo hagan eso, sino busquen transformación. Señor, lo que toco, quiero que sea mi realidad. Lo que canto, que sea mi realidad. Cuando sirvo en la iglesia, que sea mi realidad. Quiero ser transformado. La transformación me salvará de la mutación. Que este mostaza se mutó en algo horrible. No queremos una mutación, sino una transformación. Queremos ser transformados. No una persona con una cabeza grande que sabe mucha Biblia, pero no tiene realidad. Conoce mucha doctrina. Yo espero que los SPEB no produzcan mutantes. Solo con unas piernas chiquitas, con una cabeza grande, un monstruo. No, queremos personas transformadas. Personas que se transforman de día en día hasta que se puede decir de ellos que son una piedra blanca. Piedra de transformación, piedra para edificación. Y luego dice que les daré también un piedra con un nombre nuevo. ¿Qué implica nombre nuevo? Persona nueva. Ya no llamarás Lisa. Lisa Andrea. Yo espero que un día ella deje de ser Lisa Andrea. Y Dios le puede dar un nombre nuevo. Un nombre que solo conoce ella y él. Porque solamente es basado en la experiencia que ella tuvo con él. Es una historia que escribieron entre ellos hasta que ya tiene un nombre nuevo. ¡Oh, qué magnífico el día que Orlando ya no es más Orlando Tobar! Sino Dios le da un nombre nuevo. ¿Cómo va ese nombre nuevo suyo? ¿Será que Dios ya comenzó a escribirlo? ¿O todavía el lápiz de Dios quedó trancado? No ha podido escribir su nombre nuevo, no ha podido comenzar, porque no hay ninguna transformación en usted. Ese nombre se forja por el proceso interior suyo con Dios. Pérgamo. ¿Qué le parece Pérgamo? ¿No es cierto, hermanos, que tenemos que ser libres de Pérgamo? Esos matrimonios inapropiados, esas uniones que hemos celebrado, Tenemos que estar en este mundo, sí. Tenemos que tratar con la gente del mundo, sí. Pero yo no debo celebrar unión con nada aquí. Debo unirme solo con Él. ¿Estoy en la universidad? Sí. ¿Trabajo? Sí. ¿Pero me uno a la universidad? No. ¿Me uno a Cristo? ¿Me uno a trabajo? No. ¿Tengo que tratar con las personas? Sí. ¿Tengo que hasta tener amistades sanas en el mundo? Sí. ¿Pero me uno con ellos en una especie de matrimonio? No. Porque contaminarán mi virginidad para con Cristo. Y si contaminen y dejo que contamine mi virginidad, Dios tendrá que venir con una espada de dos filos para romper esa unión. O yo corro el riesgo de perder mi simplicidad y pureza para con Cristo y perder la oportunidad del gran día de bodas. ¿Quieren eso? ¿Quieren perder esa oportunidad? ¿Qué hay que hacer? Guardar nuestra simplicidad y pureza para con Cristo. Bueno, eso es Pérgamo. Vamos a rápidamente ver una iglesia más. Tiatira, ¿qué es Tiatira? ¿Qué significa Tiatira? Mira lo que dice versículo 18. Alguien lea 18, por favor. Muy bien. Tiatira significa sacrificio continuo. Sabemos históricamente que esto se refiere a cierto movimiento, podemos decir, espiritual, religioso. Sin embargo, no queremos entrar, y por eso no hemos usado los términos para usarlo, porque no queremos que ustedes entren en ese aspecto, sino lo pueden aplicar a ustedes mismos. Si decimos que esto se refiere al romanismo, entonces ustedes dicen, ah, bueno, ya estoy libre de eso, ya no estamos en el romanismo. Entonces, por eso no hemos querido usar esos términos. Sacrificio continuo en aquel grupo de personas habla de sus continuos sacrificios que ellos ofrecen. Semana tras semana ofrecen ciertos sacrificios. Pero lo que yo quiero mostrarles es que eso todo es porque ellos no han aceptado el sacrificio completo que Jesús efectuó en la cruz. No han recibido ese sacrificio, no han creído en el sacrificio conclusivo, total de Jesús, no han abrazado su redención completa. Y muchos jóvenes están aquí, creen, pero no han abrazado la redención completa de Jesús. Y que Jesús ya me redimió de todos mis pecados. Y que yo debo unirme a este Cordero fiel. Y debo amarlo hasta el fin. Y debo recibir lo que Él hizo y concluyó en la cruz. Cristo murió. Cristo derrotó al enemigo. Ya su redención está completa. Y ya cuando yo creo en Él de por vida, para siempre. Yo pertenezco a Él, Él me compró a mí. Yo no necesito otro sacrificio. Yo no busco otro sacrificio, porque lo que Él hizo ya es completo. Ya le pertenezco a Él. Él pagó el precio completo por mí. Con su sangre, Él me compró. ¿Cuántos de aquí fueron comprados con esa sangre? ¿Cuántos de aquí pertenecemos totalmente a Él? Por lo tanto, no hay que buscar en otro lugar. Él es todo lo que necesito. Él pagó por mí. Pero estos, por no creer en este sacrificio completo de Jesús, no creer que Él les había comprado totalmente. Comienzan a buscar otras cosas, otros hablares, hasta ellos formar su propia profetisa y ya no escucha las palabras de aquel que le compró, sino la escucha otras palabras. Por lo tanto, Él cuando se manifiesta, Él viene como el Hijo de Dios. En esos días mucha gente está celebrando el Niño Dios. Con todo respeto, yo no adoro al Niño Dios. Yo adoro al Hijo de Dios. Yo no adoro al Hijo de María, aunque agradecemos que María le dio un cuerpo. Pero antes de ser el Hijo de María, ya era el Hijo de Dios. Él no llegó a existir cuando nació en la tierra. Él ya era. Solamente usó eso como un medio para tomar un cuerpo legítimo, para poder derramar su sangre por nosotros. Pero antes de que María fuese, Él ya es. Antes de Abraham, Él ya era. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Hijo de Dios. Debemos adorarlo como el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios viene. Y viene de una manera muy particular. Cuando los matrimonios están muy bien y los novios están bien, siempre les gusta mirar los ojos uno al otro. ¿Pero qué le parece mirar los ojos de alguien que tiene ojos de fuego? Llama de fuego. Mi esposa me dice, no he hecho la prueba para ver. Ya mis hijos me han confirmado que sí es así. Dicen, papá, es fácil saber cuando estás bravo. ¿Por qué? Porque tus ojos se ponen verdes. De verdad. Sí, sus ojos son claritos, pero cuando se pone mal genio, se ponen verdes y ya sabemos, papá está bravo. Ojos verdes. Bueno, Jesús no se pone bravo, pero yo le voy a contar, Él tiene ojos de llama de fuego. ¿Han admirado sus ojos? ¿Ha permitido que sus ojos venga y escudriñe a usted? ¿Se ha colocado bajo estos ojos de llama de fuego? El que se jacte de sí mismo o de cualquier cosa que haya hecho o logrado es una persona, Marlon, que carece de los ojos de llama de fuego. Porque si usted y yo estuviésemos bajo los ojos de llama de fuego, no nos jactaríamos nunca de nada. Porque esos ojos siempre estaría quemando en nosotros. Quemando lo que no es de Él. Quemando todas las impurezas. ¿Cuántos aquí de verdad tenemos impurezas? ¿Saben ustedes que tiene algunas impurezas? ¿Está convencido que tiene impurezas? Bueno, hay dos maneras de saber que tenemos impurezas. Podemos saberlo cuando embarramos las cosas. O podemos saberlo por el efecto de los ojos de llama de fuego. La mayoría de nosotros sabemos de nuestras impurezas solamente cuando embarramos las cosas. ¿Por qué? Porque no vivimos bajo los ojos de llama de fuego. Por lo tanto, Él tiene que dejar que descubramos nuestras impurezas y nuestros errores y caídas. Pero si yo viviese bajo el efecto de los ojos de llama de fuego, yo no tendría que esperar nunca hasta cometer un error para saber mis impurezas, sino cada día, solamente estando en su presencia, Él vendría con sus ojos y Él expondría mis impurezas. Y cuando yo los confieso y digo, sí, Señor, yo soy así, por favor, purifícame, el fuego de sus ojos consume la impureza y me deja cada día más puro. Pero por no vivir bajo los ojos de llama de fuego, Él tiene que esperar hasta que me caigo y me estrello contra el piso, me estrello contra la pared, meto la pata, cometo errores y cometo tan difícil que tengo que agachar la cabeza, Samuelito, y decir, sí, yo la embarré otra vez. Y ahora cuando me arrepiento, Él me limpia un poco. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar cometiendo embarradas y tener que meter la pata? Sí, puede ser que erramos, pero si vivimos bajo sus ojos de llama de fuego, cada día erraremos menos. Erraremos menos. ¿Por qué? Porque cada día me pongo bajo sus ojos de llama de fuego. Y cada día me purifica más. Cada día elimina más impurezas. Yo pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a estar bajo la acción de estos ojos de llama de fuego? ¿O quiere esperar los errores, los golpes? Muchos no quieren confesar su orgullo hasta que Dios no los abate. ¿Quiere ser abatido por Dios? Él sabe abatir. Pero si estamos bajo sus ojos de llama de fuego, no hay que esperar que Dios nos abate, sino simplemente nos humillaremos bajo la acción de sus ojos. No solo tiene ojos de llama de fuego, ¿qué más tiene? ¿Qué tiene? Pies de bronce bruñido. Bronce bruñido habla de un vivir juzgado y purificado. Cristo no viene a tratarnos con teoría. Cristo viene como uno que vivió, cumplió la voluntad de Dios. Y ahora, con ese vivir perfecto delante del Padre, el mismo Biblia dice que Él fue perfeccionado por lo que sufrió. Y Él, por lo que vivió, vivir perfeccionado, Él viene a juzgarnos. No temen el juicio de Dios. No temen eso. Hay uno que dice, ah, Dios no juzga. No, Dios juzga. Él tiene pies de bronce y bruñido. Él está calificado para juzgar y Él viene a juzgar. La pregunta no es si nos va a juzgar. La pregunta es cuándo nos va a juzgar. Si permitimos, Él nos juzgará hoy, nos purificará hoy. Y si no permitimos, nos juzgará en el día de su venida. ¿Cuándo quieres ser juzgado? Puede ser hoy. Y si es hoy, viene con gracia. Nos juzga y aún podemos seguir cantando, esta es la esperanza. Porque viene con gracia. Él da el fuerte y da el bálsamo hoy, pero en aquel día Él va a juzgar. En ese día será sin gracia, solamente vendrá su juicio, y como no hay gracia habrá el llorar y crujir de dientes. Pero juzgar va a juzgar, porque en la Nueva Jerusalén todos tenemos que estar allí perfectos, totalmente transformados, totalmente purificados, totalmente, vamos a decir, virginizados. Totalmente. En aquel día, en la Nueva Jerusalén, no habrá impurezas, el muro será de oro transparente. Eso es usted y yo. Vamos a estar ahí como oro transparente. Seremos piedras preciosas. La luz, seremos una ciudad translucente. Toda la luz pasará por nosotros. Y por medio de nosotros la luz de Dios iluminará el universo completo. No habrá impurezas. Pero si eso es cierto, Dios tiene que eliminar las impurezas. Pero entonces, ¿cuándo lo va a hacer? ¿O hoy o más tarde? ¿Cuántos prefieren hoy? ¿Y cuántos prefieren más tarde? No se preocupe, más tarde es solamente un día. Un día. Un día. Un día de 1,000 años. Ahora, yo no sé si durará 1,000 años, pero yo sé que Dios provisionó 1,000 años. Puede ser que nos meta en un proceso que dure solamente 100 de los 1,000. Yo no sé, pero yo le digo ahora, será sin gracia. Será sin gracia. Será con llorar y crujir de dientes. Y lo único que tengo que hacer hoy es disponerme hoy en estos pequeños 30, 40 o 50 años que Dios nos da, de aquí hasta que Él venga, o un día, lo que sea. Si me entrego hoy, será con gracia. ¿Cuántos quieren hoy? ¿Cuántos dicen hoy es el día? ¿Cierto, Julio? Hoy es el día. No se preocupe, Julio. Usted puede seguir tirando su disco, pero deje que los pies de bronce bruñido te juzguen. Deja que los ojos de llama de fuego lo purifiquen. Esto es Él. Bueno, más adelante. Hay mucha historia ahí, no queremos entrar en esa historia, sino la condición de ellos es muy terrible. Se llenaron de enseñanzas erradas, se llenaron de idolatría, se llenaron de fornicación. Permíteme decir, no estamos aquí para tratar de cansarlos con un tema, pero yo les digo ahora, la fornicación es un contaminante terrible. Y lo que Diana nos dijo hoy de sus experiencias, que nos contó de los daños que causa la fornicación, ella no ha contado ni la mitad. Los daños que eso causa, usted no se alcanza a imaginar. Yo espero que usted no tenga que caer para saber, sino puede creernos y obedecer. Porque esta iglesia, por no obedecer, se llenó de idolatría, se llenó de fornicación, se llenó de toda clase de cosas corruptas. Hasta que Dios dice, no tengo nada de esperanza, la voy a tirar en una cama para que se muera enferma, porque no tengo más esperanza en ella. Eso fue este lugar. No llegue a tal punto, sino obedezca sin tener que probar. Solamente obedezca. Luego el último dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya más adelante dice, 27, le haré yo al que venciere y guarda mis palabras hasta el final, en el 26, a él le daré autoridad sobre las naciones. Y las pastoreará, yo voy a leer del inglés que tengo aquí, y los pastoreará con vara de hierro. Y como vasos del alfarero los romperá en pedazos. ¿Por qué dice él eso? Y luego dice, y les daré la estrella de la mañana. Tres cosas. Autoridad les va a dar, pero Dios da autoridad a los que viven bajo autoridad hoy. Para obtener autoridad mañana, yo tengo que vivir bajo autoridad hoy. Por lo tanto, la clave de ser sanado de este estado es vivir bajo la autoridad del Señor. Vivir en obediencia. Hay una cosa que los jóvenes más retan y es la autoridad. ¿Cierto, Samuel? Tenemos problemas con la autoridad. Como que los jóvenes, la autoridad es como una pulga que les pica y les inflama, les molesta la autoridad. No me diga que no. Vamos a probar. ¿Cuántos aquí tienen problemas con la autoridad? Les causa cierta irritación. Levanten la mano. Vamos a ver qué tan honestos son. Y estos son sepevistas, míralos ahí. Sepevistas. ¿Y tienen problemas con la autoridad? Sí. Es la autoridad. Como que nos fastidia la autoridad. Es como una pulga que se mete en la cama. Bueno, ustedes aquí en la costa no sufren de eso. Va al interior. Va a Tunja. Ay, hermano, qué cosa tan fastidioso. Llega allá todas esas cobijas de lana. Y encima de las cobijas no puede dormir porque hay pulgas. Mi pobre mujer odia las pulgas. Ella sí dice que eso debe ser un bicho creado por el diablo. Eso no fue de Dios. Porque hasta cuando usted lo mira bajo el microscopio es feo. Tiene el espíritu de vampiro. Chupa sangre. Pero algunos tienen la autoridad así. Vienen los hermanos para cuidarlos, guiarlos con autoridad. Y ya ellos están, ya vienen a molestarme. Les voy a decir esto. Cambia su actitud para con la autoridad. La autoridad es tu salvación. Los que viven bajo autoridad hoy podrán recibir autoridad mañana. Había un joven en Ecuador que ella me impresionaba mucho. Era una mujer, la hija de José, de ahí de Guayaquil. Una mujer ya formada, pero todavía vivía bajo la autoridad de sus padres. Y cierto joven la pretendía, Javier. Estaba enamorada de ella y ella estaba enamorada de él. Pero el papá José era difícil porque él quería a sus hijas y él no quería soltarlas todavía. Y él decía, no puede casarse todavía. Entonces un día ella fue a Javier y le dijo, Javier, yo te quiero. Y Javier, yo haré lo que sea, yo me vengo. Y él vivía en Estados Unidos, yo me vengo, yo vivo acá. Él le rogó al papá y él decía, no, todavía no, yo estoy orando. Y ella le dijo, yo te quiero, pero sobre mi padre no pasaré. Hasta que mi padre no tenga paz, lo nuestro se terminó. Y ese Javier se enloqueció. No, hermano José, por favor. Y él le rogaba a ella, no. Si me honras, honrarás mi decisión. Y si crees en Dios, ore que mi papá diga que sí. Creo que okay, Javier oró más en toda su vida, hermano. Eventualmente José dijo que sí, porque José vio el respeto de Javier. Pero mi punto es esto: honro la decisión de esa joven de no pasar por alto a su padre. Su padre era un hermano que lideraba en la iglesia. Y si su padre, ella dijo así: si mi padre dice no, no es la respuesta, ni me pregunte más. Y por honrar a su padre, Dios honró a ella y honró a Javier, y hoy están casados y viven en Ecuador. Pero mi punto es esto: ¿quieres que Él te dé autoridad hoy? A mañana tienes que someterse a autoridad hoy. Y uno de los grandes lugares de problemas en los jóvenes es una resistencia a la autoridad. Y no me diga que no es así. La autoridad Dios nos ha dejado para nuestra protección. Y cuando usted aprende a armonizarse con la autoridad, usted se encontrará la bendición de Dios. Todos los jóvenes deben aprender un término y no un lema, sino una realidad en su vida, que a la autoridad se dice sí y amén. Autoridad de padres, autoridad de líderes espirituales en su vida, aprende a someterse a la autoridad. Y hasta que usted no aprenda a someterse a la autoridad, Dios no podrá poner autoridad en su mano. Por lo tanto, el premio aquí no lo puedes alcanzar a menos que estés bajo autoridad hoy. Luego dice que lo romperá con esa barra de hierro. Esto muestra que usted y yo tenemos que permitir que el Espíritu nos quebrante hoy. ¿Qué derecho tiene usted de usar una vara para quebrantar otros cuando usted no ha sido quebrantado? Primeramente, antes que usted puede ser usado para quebrantar las naciones, usted tiene que ser quebrantado hoy. Y por último, dice, y nos dará la estrella de la mañana. Ahora, ¿cuál estrella es esa? ¿Quién me puede decir qué es la estrella de la mañana? No me diga Cristo, quiero saber de la estrella misma. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿Cómo? El sol. ¿Quién dice que es el sol? ¿La estrella de la mañana es el sol? No es el sol. ¿Qué es la estrella de la mañana? No, ¿quién dice Cristo? Muy espiritual es ese. Hombre, si usted no entiende qué está diciendo, entonces ¿cómo va a saber qué va a recibir? Eso era José Enrique ahí. Ese José Enrique todavía tiene que ser purificado. Ese practica, ¿cómo se dice? Ventrílogo. Habla y manda la voz para otro lado. Fue allá. ¿Sabe qué es la estrella de la mañana? En las ciudades ya es difícil de ver. La estrella de mañana no es el sol. En la pura madrugada, en la más oscura de la noche, sale una estrella brillante del norte que avisa la venida del alba. En esos momentos de la noche lleno de estrellas, sale y sobresale uno que a la larga, en astronomía sabemos que no es ni una estrella, realmente es una planeta, pero brilla más que todas las demás, mostrando el alba está por venir. Ya va a salir el sol. ¿De qué habla la estrella de mañana? Cuando Cristo viene como el sol, todo el mundo lo va a ver. Sol de justicia que sube, subirá a los ojos de todos. Pero ¿quién puede ver, Orly, la estrella de la mañana? ¿Un dormilón verá la estrella de la mañana? No lo verá. ¿Uno que ama la cama, Billy, verá la estrella de la mañana? No lo verá. Para ver la estrella de la mañana, usted tiene que estar muy temprano. ¿Qué estoy hablando? No estoy hablando de algunos hermanos que dicen, hay que levantar a tomar el rocío. A las 3 de la mañana le están tocando. Yo no estoy hablando de ese. Ese es un religioso. Yo estoy hablando de una búsqueda de Cristo. No común, no la búsqueda que todo ojo puede ver, sino la búsqueda que solo encuentran los buscadores muy, muy particulares. dispuestos a sacrificar su comodidad, dispuestos a sacrificar su propio bienestar para encontrar la estrella de la mañana. Muy bueno que hayan venido a conferencia de jóvenes. Espero que Dios les bendiga a todos. Pero esto no te hará ganar la estrella de la mañana. Todavía esto es el sol visible. La estrella de mañana es una búsqueda donde otros no te ven. Tal vez estarás solo. Tal vez ni Lisette se dará cuenta. Jairo. Es una búsqueda tan particular con Dios que usted está dispuesto a poner al lado tanta cosa porque quiere ganar la estrella de la mañana. Esto es el amanecer de los vencedores. Ellos no esperarán para que Cristo venga y todo ojo lo verá, sino ellos quieren ser llevados antes que salga el sol. Ellos quieren encontrarlo en su venida secreta, que otros no verán. Otros están cómodamente dormidos, pero el buscador de la estrella lo está buscando y se encuentra en su venida secreta y lo encuentra como la estrella de la mañana. ¿Cuántos quieren ir en su venida secreta? ¿Cuántos quieren encontrarlo como la estrella de la mañana? Jesús es el Señor. Esto es Pérgamo. Esto es Tiatira. Espero que ustedes puedan ver, si experimentamos a Cristo así, seremos salvos de estas condiciones. Y si hemos caído en un matrimonio, entre comillas, inapropiado, si tomamos esta medicina, Él puede restaurar nuestra virginidad. Y si hemos caído en la corrupción de Tiatira, si vivimos bajo sus ojos y recibimos el juicio hoy de este hombre Dios, podemos encontrarlo como la estrella de la mañana. Jesús es el Señor. No piense que esto es para los canosos. Esto es para todos nosotros. No diga, no, pero yo soy muy joven para eso. Déjame vivir, ¿cierto, Enrique? Yo soy pelado todavía. No, hermano, no. No, esto es para todos nosotros. El amanecer viene. No quiero que me coja el sol. Quiero encontrar la estrella de la mañana. Jesús del Señor. Jesús del Señor. Jesús del Señor. Bueno, ¿hay alguien que ha ganado algo? ¿Hay alguien que ha visto algo? ¿Ha tenido algún encuentro con unos ojos de llama de fuego? Tal vez con una espada de dos filos. Bueno, necesitamos a 10 aquí adelante. 10, preferentemente 10 que no han pasado, que puedan hablarnos de cómo la lengua de dos espadas le ha tocado hoy. Cómo los ojos de llama de fuego lo alcanzó hoy. Tal vez lo tocó los pies de bronce bruñido.